Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes, abrimos esta nueva edición de los servicios informativos en la jornada de hoy martes 13 de enero. El ubriqueño Rafael Carretero será el pregonero del Carnaval de Ubrique 2015. Así lo ha anunciado hoy la delegada de fiestas del Ayuntamiento de Ubrique. Rafael Carretero ha sido propuesto por la Peña Carnavalesca en reconocimiento a su trayectoria de más de 25 años en el Carnaval de Ubrique. Por otro lado, además, Pepe y Gloria Pérez ha informado que este año participarán en el Carnaval de Ubrique 7 agrupaciones oficiales y 6 ilegales, y dentro del apartado organizativo, la delegación de fiestas ha decidido instalar megafonía en las fiestas gastronómicas y mejorar la seguridad y la atención médica en los principales eventos del Carnaval de Ubrique. Me gustaría decir que también la semana pasada salieron lo que fueron las bases del concurso para el cartel, ¿no? Uh-huh. Donde estaban las redes sociales. Sabe todo el mundo que el plazo de presentación de los trabajos finaliza el día 20 de enero, ¿no?, que se otorga un premio, igual que estos años anteriores, de 300 euros con una placa para el cartel ganador, y que la concesión de este premio se designará por un jurado capacitado y también estará representado por aquellos representantes que designen la peña, que tendrán también voz y voto, ¿no? Eso en cuanto al cartel y a las bases del cartel, ¿no? Es lo más importante. También me gustaría comentar que las propuestas que hizo este ayuntamiento a la peña, ¿no?, acordamos el equipo de gobierno que este año se pondrá en esta edición un equipo de megafonía en las fiestas oficiales, tales como son las tortillas, jamonás, chicharronás, chorizas y costillas. Y aunque la fiesta de gastronómica de la costilla todavía queda pendiente de fecha, también como el acto benéfico, ¿no?, que eso también ya cuando la peña decida a qué asociación o colectivo se le va a otorgar esa recaudación, porque ellos también tienen que comprobar y reunirse, etcétera, ¿no? Pero yo sí, este jueves tengo una reunión aquí en el Ayuntamiento de Ubrique con los representantes de la peña, junto también con algunos grupos que no están representados por la peña, donde será aquí en el Ayuntamiento el sorteo para ver el orden de actuación de todos los grupos en el acto oficial y también en el acto benéfico, ¿no? Uh-huh. Independientemente de eso, este año también los servicios estarán cubiertos como todos los años anteriores, intentando también de ampliar el número de servicios porque estamos trabajando en ello. También hemos tenido en cuenta, como siempre, y se lo trasladé así a su representante Juan Flores, que nos hiciera una propuesta del pregonero, ¿no?, porque entendemos que ellos perfectamente son los que viven en esta fiesta, esa trayectoria que llevan y esos años, y siempre hemos tenido en cuenta las propuestas que nos hace la peña. Yo, antes de desvelar el pregonero de este año, me gustaría decir que estamos intentando, porque ayer tarde fue cuando ya el pregonero me dijo sí, ¿no?, y estamos intentando desde esta mañana muy temprano de hablar con Juan Flores, porque le queríamos trasladar en primer lugar a él y a la peña quien era el pregonero, pero ha sido imposible. Ha llegado la hora de esta de transmisión de radio y ha sido imposible de contactar con Juan Flores para decirle quién era el pregonero, ¿no? Pero después de esa propuesta que nos ha hecho la peña de varias personas que se merecen o que llevan una trayectoria dentro del carnaval, pues la verdad que la persona, nos reunimos también el equipo de gobierno, estamos viendo esa serie de personas que les gustaría o que ser representado y representar el carnaval como pregonero, y este año pues le ha correspondido a Rafael Carretero. Revelo ya que el pregonero de este año es Rafael Carretero. He quedado con hoy, ayer estuve hablando con él también, pero hoy a la una y media va a venir también aquí al ayuntamiento, porque tenemos que comentar algunas cosas con referente al pregón, ¿no? Independientemente de esto, de estas propuestas y a esta persona agradecerle por querer participar este año en la fiesta del Carnaval 2015 y ser pregonero, para él va a ser un honor ser pregonero de esa fiesta que tanto lleva trabajando y disfruta, y una tradición para él y es un carnavalero de siempre, pues me gustaría también decir que el ayuntamiento también le trasladamos a la peña que que se compromete a respetar el orden de actuaciones en esas fiestas oficiales, pero también nos quedamos, no va a interferir en ello en las fiestas que no sean oficiales, ¿no? Ya eso depende de la peña, como es el Colegio Fernando Gavilán, o Peña Sevillista, o otras actuaciones, ¿no? Nosotros en las fiestas oficiales respetaremos ese orden y así se lo trasladaremos a todas esas asociaciones que tienen fiestas gastronómicas, ¿no? También el Ayuntamiento ha tenido en cuenta este año, y era una sugerencia y una propuesta por parte de ellos del año pasado, que también ya tuvimos, llevamos varios años hablando de este tema, pero la verdad que poco a poco vamos dotando de que lo que es la fiesta del carnaval, en la medida de lo posible, todo lo que podamos darle, ¿no? El Ayuntamiento también hemos estado reunidos, lo que es el equipo, estudiando de este tema, y dada la aglomeración de gente en las distintas fiestas, también propone que velara por la seguridad, como siempre, de todo el público asistente, y para ello también va a contar con un equipo médico en la fiesta de disfraces y fin de fiesta de la plaza del Ayuntamiento. Pero no obstante, allí estuvimos, pero ya tenemos cerrado que esta delegación de fiesta va a aumentar la presencia médica, y este año también en la fiesta de la choriza y del pregón, pues vamos a dotarla de una ambulancia mecanizada con un enfermero que va a ir con una mochila haciendo el recorrido de lo que es la choriza hasta el carril, para toda aquella persona que, por desgracia, tenga cualquier problema en esas horas oficiales de la fiesta, ¿no? Y después también decir que estoy totalmente abierta a las posibles proposiciones que puedan surgir desde la Peña Carnavalesca u otro colectivo relacionado, siempre que se haga en beneficio de la fiesta, ¿no? Y estoy también dispuesta a asistir a cualquier reunión que me convoquen en la Peña Carnavalesca para intercambiar opiniones, ¿no? La verdad que estoy dispuesta a trabajar. Yo he intentado siempre de poder mejorar lo que sea en lo posible la fiesta con los medios que contamos desde la delegación de festejos, y seguiré trabajando en esta línea. Cambiamos de tema. La Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo ha dado a conocer la recaudación obtenida a través de la celebración del 14º Belén Viviente. En total se han obtenido 8.061,67 euros, a los cuales, tras retirar los gastos de organización y el 10% reservado para el mantenimiento de la propia asociación vecinal, quedan 3.708 euros que van a ser destinados a 7 proyectos presentados por asociaciones y ONGs de la localidad, como son la Asociación Tierra Libre, Vamos Juntos Ubrique, Dame Tu Mano, CAPI, Centro Ocupacional El Curtido, Asociación Discovery y la Asociación de Enfermos de Fibromialgia. La asamblea en la que se va a proceder a ese reparto se ha programado para el viernes 30 de enero. El ingreso total ha sido 8.061,67. De ahí ha habido unos gastos de 3.951,57. La diferencia son 4.120 euros, de los cuales nos quedamos un 10% para la asociación por los gastos de teléfono, luz y otras cosas que surgen, que lo hemos estado repasando y que son cosas que son en sí de la asociación, son 412 euros, queda un total de 3.708 para repartir, según la votación que plantee la asamblea, entre 7 proyectos presentados. Decir que, en diferencia con el año anterior, son unos 60 o 70 euros, es decir, que no ha habido tanta diferencia de lo recaudado. Y decir también que, claro, de recaudaciones que teníamos de 6.000 y pico a lo de ahora, pues todos los años hemos ido aumentando la compra, lo cual quiere decir que tenía que haber más dinero. Eso nos ha preocupado estos días, y entonces le hemos estado dando vuelta, hemos llegado hasta empezar a ver, hacer una lista comparativa de precios, y claro, nos damos cuenta que es que mantenemos los precios desde hace 14 años. Y la vida ha cambiado en 14 años. Por ejemplo, Los pinchitos el año pasado, bueno, deciros que un pinchito nos ha costado este año 0,73, un pinchito. Después le hemos metido carbón, le hemos metido pan y lo hemos vendido a un euro. Lo que nos viene pasando con todo. Eso nos ha llevado también a reflexionar y decir, bueno, el Belén no los tenemos que plantear como un negocio, o como el lugar que queremos poner, un sitio donde recordemos ese momento bonito y donde además la gente pues pueda pasear, estar, y decidimos